frío y cerrar en las ventanas. Así que con más fuerza, chicos, con más fuerza. ¡No a los rulos! ¡No a los rulos! Jorge, hay que defender la reserva de la biosfera Campana Penuares. La reserva de la biosfera, nombrada por la UNESCO, se refiere también a ecosistemas en el mundo que tienen una gran biodiversidad, lo cual, en caso de una crisis medioambiental, en esos lugares se puede prosperar la vida, se puede diversificar de nuevo, renacer en el fondo de la vida. La reserva de la biosfera, ojo, no son solo las zonas núcleos que nosotros reconocemos como el Cerro La Campana y el Lago Peñuelas, es toda la zona que existe entre el Lago Peñuelas y el Cerro La Campana. Eso abarca aproximadamente 18 comunas de nuestra región, es cerca del 20% del Gran Valparaíso, de la región completa. La reserva de la biosfera es una responsabilidad que nosotros, los ciudadanos y los seres humanos, tenemos con el planeta completo. Y esto que tenemos aquí hay que resguardarlo por nuestra vida y la vida de los que nos siguen y la vida del planeta. Nosotros también somos reserva de la biosfera. Y hay especies endémicas, también eso lo quiero decir porque mañana va a haber un foro acá importante. Hay especies endémicas que solo se dan aquí en la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, y en particular en el Cerro La Campana existen animales y flora que es única en el mundo. Y nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, estamos hablando de que solo es posible la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestra vida por la diversidad que nos compone. ¡Somos reserva de la biosfera! ¡Se está desarrollando la batalla!